mundo en constante cambio, no pierdas el estilo. Bienvenidos. Otro estilo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Otro Estilo. Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Ari Hernández y lo invito a que me acompañe este miércoles 30 de noviembre del año 2016. Ya casi se nos acaba este año y pues espero que todos los que hicieron algunos propósitos los hayan cumplido. Y los que somos de los que nos proponemos al principio algo y de repente conforme va pasando el año lo vamos dejando y de postergando las cosas para otro día, pues que ahora sí sean personas decididas y que pues tomen el toro por los cuernos. Hay que cumplir todo lo que nos proponemos y tratar de ser mejores personas cada día. Le recuerdo los medios que tiene para que se comunique con nosotros. El teléfono que tenemos aquí en cabina es el 173-2415. En el Facebook nos encuentra como Notus Radio o bien como Periódico Notus. Y en el Twitter estamos como Periódico Notus. Ahí nos puede escribir pues, sus comentarios. Una vez dije todo lo que nos quiera decir, me regañaron porque me dijeron la mamá. Entonces, ya no digo eso. ¿Qué importa, verdad? A veces gente que uno no conoce, pues ni siente tan feo. Pero sí es cierto, puede suceder. Pero bueno, críticas constructivas y no constructivas, todo se vale. Y bueno, todo es para crecer y para ser mejores. También nos pueden sugerir algún tema que ustedes quieran escuchar. Con todo gusto lo podemos tratar aquí. Y bueno, pues el tema que vamos a estar platicando este día, yo lo titulé Mírame pero tócame, esto por la necesidad que tenemos a veces las personas de afecto, de un abrazo, de cariño, de un beso. Y bueno, pues vamos a estar tratando precisamente el poder de tocar, el tener tacto para usar el sentido del tacto, porque no todas las personas tenemos ese tacto, valga la redundancia, no todas las personas sabemos hacerlo, o bien a veces tiene otro sentido, lleva otro tipo de connotación. Vamos a estar hablando de cómo no tocar, cómo no hay que hacer las cosas, no hay que expresar de manera no verbal algunos sentimientos, porque podemos estar dañando tal vez el sentimiento, la susceptibilidad de la otra persona. De eso vamos a hablar también, del cómo no tocar. Y bueno, también tiene mucho que ver las intenciones, ¿no? Las intenciones de tocar, las intenciones de dar un abrazo, la intención de a lo mejor tomarte del codo, de tocarte del cuello, todo tiene que ver y esto es referente a el día, a la hora, ya sea en la mañana, en la noche, o bien si es una persona que tienes confianza y te toca de alguna manera, o es una persona que acabas apenas de conocer. Incluso también los tocamientos con los pequeños, hay que hablar mucho también sobre de este tema con ellos. Ellos que sepan distinguir cuando lleva una intención y cuando lo hace de una manera, pues natural, para expresar simplemente cariño. Esto es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a hacer una pausa y enseguida regreso para entrar con estilo. estilo. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y pues vamos a entrar de lleno con el tema de mírame, pero tócame. Y déjenme decirle que el contacto de piel a piel, pues es algo muy elemental en las vidas de todas las personas. Que el que no... Esto tiene que ver con las personas, por ejemplo, que no tienen contacto físico con alguien más, las personas solitarias, las personas enfermas, principalmente ellos, los adultos mayores, las personas de la tercera edad, un niño que no tiene papás, un niño huérfano. Ahorita puedo, en mis tiempos mozos, cuando ellos en la preparatoria, pues bueno, ya saben que nos toca dar el servicio social. Y en ese entonces, yo hice la casa cuna de aquí de Irapuato, y el primer día que entré, salí así como que no sabía yo cómo expresar lo que sentía. Por un lado tenía tristeza y por otro lado sentía emoción, porque sin conocerte, esos pequeños te demuestran todo el amor del mundo y luego te dicen mamá. En mi caso yo llegué y pues los pequeños estaban, porque ellos ahí, bueno, toman clases, tienen sus horarios para comer, sus horarios de la hora de bañarlos, su horario de acostarlos a dormir. Entonces yo, como estaba haciendo el servicio social, me tocó cuando estaban en el horario de distracción, de recreación. Entonces la casa cuna tiene un jardín muy amplio y pues estábamos jugando con los pequeños, pero ellos sin conocerte se me dejaban ir y te abrazaban y te tocaban el cabello y estaban deseosos de amor, incluso te decían mamá. Eso fue algo que a mí me sorprendió, me causó como gracia en el buen sentido de que sin serlo me lo dijeran, y a la vez sentí bonito, ¿no? La primera vez que un niño me dijo mamá, porque ahora pues sí, ya soy mamá de dos pequeños. Pero pues eso tiene que ver con esto que les estaba diciendo, del contacto de piel a piel es tan elemental en nuestras vidas que el no tenerlo pues puede enfermarnos, y es precisamente eso que se ha comprobado ya por algunas personas que han estudiado el lenguaje no verbal, que la gente que no recibe una dosis, por muy pequeña que sea, una dosis mínima de caricias, pasos, besos, puede desarrollar desórdenes tipo físico, tipo mental, o algún tipo social. Incluso hay relación entre la carencia del contacto físico y la adicción. Esto se relaciona. Y bueno, también con la violencia, la imaginación, la muerte de algunas personas, especialmente esto en los pequeños, que no reciben caricias, que no reciben atención, puede causarles la muerte porque se deprimen. También hemos escuchado que, bueno, a un recién nacido hay que darle todo el amor, abrazarlo, incluso recién está naciendo el pequeño, ustedes saben, los doctores se lo llevan a la mamá, que lo abrace, que sienta su calor, para que el pequeño se sienta protegido. Entonces es muy importante el no dejar a un lado de mostrar el afecto, el cariño que tenemos por las personas que queremos y por las que no queremos tener a los podemos, o bueno, no por los que no queremos, más bien por las personas que no conocemos. También podemos demostrar, o las personas que estamos conociendo por primera vez, de alguna manera, pues podemos darle ahora sí que nuestra atención, por ejemplo, con los adultos mayores, visitar un asilo de ancianos. En esta época es muy común que las personas, los políticos, ellos por compromiso les llevan sus cobijas, ¿no? Pero esas cobijas que valen, ¿cuánto vi que costaban el otro día en la tienda? Como 100 pesos, esas cobijas con barbitas de cuadritos que ni siquiera calienta, se las llevan allá a los asilos de ancianos. O sea, ¿por qué no invertir mejor en un cobertor, en algo mucho más calientito que les pueda servir? Pero bueno, ellos hacen su chamba y gastan lo mínimo. Pero en fin, en esta época, les decía, es muy común cuando acuden a este tipo de lugares, a los asilos de ancianos, a los hospitales, a las casas, darles un poco de amor. Las personas también a veces les llevan juguetes, les llevan un poco de cariño. Todas estas personas necesitan marginadas, por decirlo de alguna manera, porque un poquito aisladas de lo que es la sociedad en general. Entonces, de acuerdo con estudios, pues más del 90% de los mensajes que emitimos o recibimos son de naturaleza verbal, y creo que, bueno, pues esto ya lo hemos estado hablando en diferentes programas, el cómo leer la cara de una persona y, bueno, cómo saber qué es lo que realmente nos está transmitiendo, y no solamente con palabras, sino con su forma de expresarse a través del cuerpo. Lo que estamos percibiendo a través del cuerpo tiene una gran fuerza, causa impactos emocionales muy profundos, más que cualquier palabra. Así es que tengamos mucho cuidado más allá de lo que decimos, en lo que hacemos. Así que, bueno, más allá de la palabra, hay que medir las consecuencias de lo que vamos a hacer a la hora de rechazar un abrazo, a la hora de no permitir un saludo, un beso a lo mejor, y ahorita les voy a poner algunos ejemplos de lo que me estoy refiriendo. Nos damos una pausa y ahorita regresamos. Gracias. Y 9 minutos. Otro estilo. Yeah. estilo. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir con nosotros. Y bueno, nos quedamos en los ejemplos que les iba a dar sobre las maneras de tocar y de que hay que tener mucho cuidado a la hora de que decimos algunas cosas. Primero hay que fijarnos a quién se las decimos y después cómo las decimos y sobre todo en lo que hacemos. Los ademanes, las posturas de la mano, de la cara, los gestos, todo lo que conlleva nuestro movimiento corporal, hay que tener algo así como tacto a la hora de decir. Por ejemplo, hay algunas frases que muchas veces sin alguna intención de lastimar o a veces por bromear o por desquitar algún fraje, las decimos y no nos damos cuenta del daño que estamos causando a la otra persona. Aquí les voy a dar un ejemplo, pues no sé si a lo mejor ya es un ejemplo antiguo o puede ser que todavía esté pasando. A mí no se me hace como que muy común en mi vida porque yo desde pequeña, mi mamá siempre ha sido muy cariñosa. Ella sí no tiene ningún inconveniente en darnos un abrazo, un beso, incluso así de grande como estoy a mis 34 años de edad, a veces salgo con ella a la calle y me agarra de la mano y yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Como si fueras una niña chiquita, haciéndonos de la mano las dos. Que la gente pudiera pensar, no me interesa, pero bueno, es mi mamá. Pero lo que sí recuerdo mucho que en el caso de mi misma familia, en el caso con mi abuelita, en paz descanse, mi mamá, ella sí decía, es que mi mamá, o sea, mi abuelita, no es de las personas que están acostumbradas a demostrar cariño en el aspecto de dar abrazos, de dar un beso, de decir te quiero. Ella lo demostraba de otra manera, a lo mejor haciendo una rica comida, teniéndole siempre la casa limpia, ropa limpia a sus hijos. Pues lo demostraba de otra forma. A mí, yo como su nieta, recuerdo cada domingo me daba mi domingo, que yo comprara dulces, lo que yo quisiera. Y esa era su manera de ella de demostrar el afecto, el amor por las personas. Y yo tengo como que esa idea, no sé si a lo mejor esté equivocada, que la gente de antes sí eran un poquito más restringidos en esa forma de pues no ser muy expresivos a la hora de demostrar su cariño, su amor por sus hijos. Pero no sé, ustedes dirán y cada quien sabrá en su familia, a lo mejor sus papás todavía son así o sus abuelos o ya eso se está, cuando ya somos más amorosos, no lo sé. Pero bueno, el ejemplo que les quería dar es de que, por ejemplo, un papá que le dice a su hijo, ya te estás haciendo hombrecito y los hombres no se besan ni se abrazan, así que de ahora en adelante tú y yo nada más nos saludamos de mano. Así como que ya le estás poniendo un alto a que ese pequeño frene su forma de expresar un sentimiento. A lo mejor ya no de la misma manera o con las mismas ganas, o con la misma efusividad o con la misma naturalidad de él, va a llegar un día y te va a abrazar. ¿Por qué? Por lo que ya le dijiste, ¿no? Así como que ya te estás haciendo un hombrecito, no se besan ni se abrazan, sino que pues nada más se saludan de mano y ya. Otro ejemplo, el hija, no me gusta que te me encines porque me atosigas. Estos pequeñitos, pues son muy brutos, ¿no? No miden a veces su fuerza, su no saben de repente cómo llegar, ellos son espontáneos, su naturaleza es así, su forma de demostrar su cariño es espontáneo. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo con los pequeños, ya le decía, el cómo le decimos las cosas y la manera en cómo las hacemos, ¿no? A veces estamos así como que poniendo la mano y hazte para allá, retírate porque me quieres abrazar, trae las manos sucias y no me vas a ensuciar, ¿no? Hay que buscar la manera de decirle, anda sucia, lávate las manos, no sé, pero no mencionar esto de que me atosigas o el de que el limitar su sentimiento, su forma de expresarse. Porque, pues bueno, están restringiendo y están reprimiendo que demuestren sus emociones y pues invade el mensaje de no me abraces o no te dejes abrazar porque está mal visto o no es correcto o me enfadas. No solo somos mentes pensantes, sino que también somos cuerpos y necesitamos sentir caricias a lo largo de toda la vida. Ahorita también se me vino a la mente, una vez una amiga me dijo que ella ya hace mucho tiempo que no abrazaban pasaba sus cosas. Le digo, ¿por qué? Ya tienen muchos años de casado. Me dices que una vez estaba con unos amigos, entre ellos estaba yo. Yo no me di cuenta de eso, pero bueno, estábamos cenando. Dice, yo me sentía contenta y me nació abrazarlo y darle un beso. Dice, y mi esposo me dice, ¿y ahora tú qué te picó? ¿Te quieres lucir o por qué haces eso? Y dice, la verdad es que a mí me nació, simplemente estaba feliz porque estaba con gente que quiero y lo abracé y lo besé. Dice, pero a partir de que me dijo eso, no vuelvo a besarlo ni a abrazarlo. Porque ella sintió feo en ese momento que le dijeran eso. Entonces, por eso les digo, sí hay que tener con mucho cuidado con lo que decimos y también con lo que hacemos, ¿no? La forma de nuestros movimientos corporales. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos sentido la electricidad que corre por nuestro cuerpo al tocar a alguien a quien amamos, ¿no? Se siente bonito, se sienten como maripositas, ¿no? Cuando estás a lo mejor abrazando a tu esposo, a tu novio, a alguien que quieres, a algún amigo que hace mucho tiempo que no veías, a tu abuelito, a alguien que te da mucha felicidad volverlo a ver. Se siente, como les decía, ¿no? La piel chinita o electricidad en el cuerpo por abrazar a una persona que... O se siente la maravilla de tener precisamente ese abrazo, que son las almas que se abrazan. A veces de ahí las palabras sobran. Una vez sí me tocó también vivir esa experiencia, abrazar a un amigo que hace muchísimos años no lo veía, y el abrazo fue recíproco por parte de los dos. Y pues sí, sobraban las palabras. ¿Qué más nos podíamos decir, no? Simplemente con abrazar puedes demostrar todo el cariño que tienes a esa persona y el gusto que te da volverlo a ver. ¿Cuántas veces no saciamos de amor nuestro cuerpo a la hora de comernos literalmente a besos a un bebé, ¿no? También con nuestros hijos. A mí, por ejemplo, me encanta que a la hora que estoy cambiando a mi niño pequeño, me abraza, me agarra de los cachetes y me dice, mamá, cachetona, y me planta en la boca. O sea, es una sensación inexplicable que yo no pudiera decir, no sé cómo decirlo. Me hace volar casi, ¿no? Yo me siento como que en las nubes cuando mi pequeño me expresa su amor de esa manera. Sin embargo, pues parece que entre más crecemos, recibimos menos caricias, así como que entre más se va haciendo grandes las personas, somos más secos, más lejanos, nos demostramos menos el amor, las caricias que pudiéramos expresar. Y hay quienes solo abrazan a alguien cuando se trata a lo mejor de algún cumpleaños o de algún funeral, o sea, en ocasiones especiales abrazamos a esas personas que a veces por pena o porque ya nos dieron un mensaje, como les mencionaba anteriormente, el mensaje de que ya te estás haciendo grande y ya no me vas a besar, sino solamente nos saludamos, o la pequeña que recibió ese mensaje de no me atosigues, pues ya no lo vuelve a hacer hasta que sea el cumpleaños de la mamá o de plano abraza a un familiar en el funeral de alguien. Nos vamos a una pausa y ahorita regreso con más del tema. Siempre fui esclavo de la libertad, de esos que saben flotar y que besan el cielo. My soul has recognized be free. What an unexpected surprise to find this freedom together. Trabajando en serio. Por el programa de vivienda rural para beneficiar a 2.500 familias de alta marginación, lo que significa que 12.500 personas ya cuentan con una ampliación de su casa. Y para crear las leyes y reformas que beneficien tu calidad de vida. Senador Gerardo Sánchez. Estamos trabajando, pero en serio por Guanajuato. Informe de resultados. Otro estilo. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de nuevo aquí, continuando con el tema. Y bueno, déjenme decirle que estaba leyendo aquí unos mensajes y sí, reafirman lo que yo decía hace un momento, que sí, que las personas de antes no les gustaba mucho que los abrazaran. Dice una amiguita que su abuelita le decía que no lo abrazara porque ni que fuera gatito, que para que lo estuviera acariciando. Y claro, pues son maneras de pensar aquí muy respetables, pero yo en lo personal no concuerdo con esa idea y creo que el que demostremos nuestros sentimientos es lo mejor que nos puede pasar y no hay que reprimirnos de lo que queremos hacer y lo que sentimos. Y hay que decírselo a esa persona que queremos, pues que es lo máximo en nuestras vidas, que lo queremos mucho. Ya sabemos el momento en que ya no la podamos ver y nos quedamos con esa sensación de ¿por qué no lo hice? Y bueno, en lo cotidiano olvidamos lo importante que es dar y recibir caricias en todas sus formas. Y es que ¿saben qué pasa? Que nuestra sociedad es bien mal pensada y somos muy rápidos para asociar el contacto físico con una connotación sexual. Nos reprimimos para no ser mal interpretados por alguien más o por el que. Muchas veces por eso preferimos no dar eso de hombre a hombre a dos buenos amigos, ¿no? O no besar a tu papá, ¿no? Porque lo vayan a decir. Nos reprimimos, los buenos siempre dicen que es que las vayan a decir que soy gay o vayan a pensar mal de mí, igual las mujeres, ¿no? Somos una sociedad de veras que sí, bien mal pensadas, que no debería de ser así. Tocar a la otra persona pues transmite muchos lenguajes como la aceptación, el aprecio, el sentir apoyado, el apoyar a otra persona que esté pasando a lo mejor por un momento difícil, que sienta ese apoyo de parte de nosotros, el que simplemente me caes bien, el que tengo simpatía por ti, la ternura con los bebés como les mencionaba hace un momento, bueno, muchas cosas más. Podemos transmitir muchos sentimientos y de muchas maneras. A lo mejor con tomar del brazo a una persona de la tercera edad y ayudarlo a cruzar la calle, ya estamos ahí pues transmitiendo el sentimiento de solidaridad, de apoyo, de empatía, ¿no? Con esa persona que, como les decía, ellos son sobre todo los más necesitados de ese cariño, de ese amor, los huérfanos, personas enfermas. Lo triste es que hay muchas personas que tienen literalmente hambre de piel. Por ejemplo, las personas que viven solas, sin hijos, los ancianos, los enfermos, aquellos que tienen alguna discapacidad, también las personas con capacidades diferentes a quienes por lo general tocamos muy poco. Asimismo, los niños que no tienen familia o los que han sido maltratados o que los que han sufrido algún tipo de abuso sexual, estos pequeñitos de grandes tienden a rechazar cualquier tipo de contacto físico con la persona que sea. Lo curioso es que inconscientemente, cuando sentimos esa escasez de apapachos, tratamos de suplir esta privación con paliativos, como por ejemplo el adoptar una mascota. Pues se han dado cuenta que personas que ya están grandes y que nunca se casaron viven llenas de gatos o viven llenas de malitos pajaritos o perros. Pues tratan de suplir este amor, de este afecto, esta necesidad de cariño con precisamente con eso, con adoptar animales mascotas. Otra forma de las personas solitarias de darse amor a sí mismos es a lo mejor asolearse, tomar un largo baño de tina o ir a darse un mensajito o recibir un facial, por ejemplo, es un apapacho, un autoapapacho, ¿no? El practicar el deporte de algún contacto físico, por ejemplo, bailar, o vamos a con frecuencia a consultas médicas, nos hacemos los enfermos, el que todo nos duele o el que todo nos pasa, como para que nos volteen a ver, nos pongan un poquito de atención y se sientan compadecidos por nosotros, ¿no? Se busca de alguna manera llamar la atención de las personas que queremos para que nos den un apapacho. Entonces, pues bueno, ya saben, si conocen a alguien así, están ellos pues necesitados de cariño, y por qué no ahorita. Yo no quiero sonar cursi, pero creo que soy la mujer más cursi del mundo. Y ahorita en estas épocas, pues es eso, lo que se viene, el amor, como dicen por ahí, el mejor regalo que puedes dar, en vez de comprar algo material, pues da simplemente todo el amor, todo el cariño, y ayuda de alguna manera a las personas que más lo necesitan. Y bueno, el poder de tocar, el tocarnos tiene un efecto muy muy poderoso en la forma en cómo reaccionamos ante una situación, incluso si nos tocan de forma accidental o casual. Por ejemplo, se hizo un estudio, los que analizan precisamente lo del lenguaje no verbal, hicieron un estudio en unas bibliotecarias. A ellas les dijeron que las personas que llegaran a la biblioteca, a la mitad de las personas que llegaran a esa biblioteca les iban a dar su tarjeta, acariciándole de alguna manera muy sutil a mano. Y a la otra mitad de personas que llegaran a la biblioteca simplemente les iban a dar la tarjeta sin ninguna caricia. Y al final se les evaluó a estas personas que asistieron a la biblioteca y se les preguntó quién recibió el mejor trato, cómo sintieron que fueron ahora sí que tratados, cómo sintieron el servicio por parte de las bibliotecarias, y el resultado fue precisamente que se sintieron esas personas que asistieron, los que fueron tocados de una manera sutil de la mano, se sintieron más atentos o mejor recibidos, o se sintieron con un mejor servicio simplemente que los que no los tocaron. Entonces, pues bueno, el tocar establece un lazo afectivo y nos despierta esas sensaciones positivas, como de relajarnos, el no tener estrés, el tener esa cercanía de informalidad con alguna persona, pues se siente padre. Sin olvidar que nuestra reacción dependerá del tipo de relación que tenemos pues con la otra persona. Si son amigos de confianza, pues un abrazo, una palmadita en la espalda de lo estás haciendo bien, se siente confortable, se siente padre. Y bueno, aunque todos necesitamos contacto físico, pues no podemos ir por la vida ahora sí tocando a todo mundo, ¿no? Como tampoco podemos asumir que a todas las personas les gustan que les toquen, a quienes, como les decía, pues luego lo relacionan con connotación sexual, de que esté con y que le picó, ¿no? El tacto, para usar el sentido del tacto, es pues ahora sí como que un fuerte abrazo el que nos damos, decimos ahí todo, ¿no? Ya les decía hace un momento, no hay palabras, o las palabras sobran en este caso. A la hora de dar un pésame, que muchas veces no sabemos qué decir, también con un simple abrazo apretado, un buen apretón de manos, con eso estamos diciendo de todo. La despedida de algún querido que a lo mejor se va por años a algún lugar y que vamos a tardar en volver a verlo, o no sé, casos así, son las que nosotros podemos transmitir el apoyo. Es una señal de apoyo a esas personas que de repente pues dejamos de ver, o que ya se nos fueron, o que queremos decirle algo y no saben cómo expresarlo con palabras. Eso es el tacto, para usar el sentido del tacto. Y ahorita vamos a continuar con más. No se vayan. Otro estilo. Thank you. traición. No me trates como un niño perdido sin dirección. Señora, no me digas que no. Nos espera nuestra habitación. Tu mirada me dice que quieres. No me digas que no. Lo que va a decir Yandel. Yo solo quiero que confíes en mí. Yo solo quiero darte amor. Ajá. Que me mires y digas que sí. Y que no lo pienses. Entregando tu cuerpo sin discusión. No quisiera nena de ti disfrutar. Una colaboración en esto y la mente maestra. La noche acaba de comenzar. El champán acaba de llegar. Vamos a pasarla bien, por favor. No te despegues y sigue escuchando Notus Radio Online. Mujeres Construyendo Paz. Te invitamos a las primeras jornadas. Trabajemos para informar, prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres. Este 28, 29 y 30 de noviembre en las instalaciones del Instituto Irapuato, a partir de las 10 de la mañana. Sé parte de la prevención. Notus Radio invita. Hola, soy Ari Hernández de Otro Estilo. Te invito a que abraces y disfrutes al máximo a tus seres queridos. Demuéstrales lo importante que son para ti y aprovecha los momentos inolvidables que nos regala la vida. Felices fiestas te desea Notus Radio. Te estamos buscando. Fotum Radio solicita personal de ventas. Requisitos: experiencia en el área y ser mayor de edad. Comunícate al 173-8283 con la licenciada Belén Ortiz. Manda tu solicitud a belen.ortiz.contacto@gmail.com o preséntate en Francisco Sarabia 292 La Moderna, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Notu Radio te espera. HCLN, agencia de viajes. Más de 30 años nos respalda. Contamos con asesoría para visa y las mejores tarifas aéreas. Además, salidas a Puerto Vallarta. Solo escoge tu hotel y nosotros te llevamos. Ubícanos en Hidalgo, esquina Aldama, Colonia Centro, Pénjamo, Guanajuato. Llámanos al 01469-69-20051 o contáctanos por Facebook como HCLN Agencia de Viajes. El cáncer se puede detectar a tiempo. Doctora Marianela Centeno Flores, cirujano oncológico. Ultrasonidos, mastografía, revisión ginecológica, Papanicolaou y chequeo oncológico. Hospital MAC, consultorio 605. Citas al teléfono 62-363-37. La prevención salva vidas. Examínate a tiempo. Hola, soy Belén Ortiz, directora de Notus Radio y locutora de Charlas de Café. Deseo de todo corazón pases una maravillosa Navidad en compañía de tus seres queridos y un comienzo de año lleno de felicidad y éxito. ¡Felices fiestas! Te desea Notus Radio. Seguridad privada, Elite. Se pone a tus órdenes. Prestamos servicio de tipo industrial, residencial, comercial y eventos. Contamos con personal altamente capacitado. Llámanos al teléfono 625-4576. Seguridad privada, Elite. Estamos para protegerte. Hola, soy Alex Araujo, productor de Notus Radio y locutor de Stage. Esta Navidad, pásala con todos tus seres queridos. Y este año nuevo, comiénzalo como tú quieras. Además, con mucho éxito en todo lo que te propongas. ¡Felices fiestas! Te desea Notus Radio. Descubre que cocinar es guisar y sazonar no solo los ingredientes, sino todas las emociones. Escucha a Carla Bravo los miércoles en Los Sabores de Carla por notusradio.mx. ¡Clasificados gratis! Envíanos por inbox lo que necesites vender, cambiar o anunciar y te lo publicamos gratuitamente en el directorio Notus. ¡Clasificados gratis! Porque eres parte de aquí. Notusradio.mx, Irapuato, Guanajuato. Trabajando en serio. Para exigir desde la tribuna del Senado de la República que las autoridades del estado de Guanajuato resuelvan el grave problema de inseguridad que lastima a los guanajuatenses. Y para crear las leyes y reformas que beneficien tu calidad de vida. Senador Gerardo Sánchez. Estamos trabajando, pero en serio por Guanajuato. Informe de resultados. Notusradio.mx. Marca tu diferencia, otro estilo. Continuamos. Bueno, pues nos quedamos precisamente con el tacto para usar el sentido del tacto, y es que hay varias categorías de tocar y cada una conlleva un sinnúmero de mensajes. Por ejemplo, la categoría profesional funcional. Es aquí donde entran muchas profesiones, como son las enfermeras, dentistas, doctores, actores, masajistas, estilistas y demás. Ellos tocan a las personas en un día normal de trabajo y a esto se le llama frío. Es decir, te tocan para cumplir un servicio simplemente. El otro se llama el toque social educado. Este es el tipo de toque que utilizamos todos los días en encuentros personales o con extraños. Por ejemplo, el saludar de mano, el tomar a alguien del brazo para cruzar la calle, el tocar del hombro a alguien para decirle que está formado en la fila equivocada, por ejemplo. Y bueno, el otro toque es el cálido de amistad. y este envía un mensaje para decir que la persona tocada pues es especial y única para nosotros. Por ejemplo, ahí comunicamos cercanía al tomar del brazo a una persona, al poner nuestro brazo sobre su hombro, el sobarle la espalda o el saludar de sándwich, ese saludo de que te agarran tu manita con las dos manos de la otra persona. Pues ese es un saludo que demuestra así como que más confianza, ¿no? Te da más seguridad y pues nota cariño. El otro es el toque íntimo amoroso. Aquí, bueno, pues nos tocamos las parejas, los esposos, con un mutuo consentimiento de manera íntima. La unión total de dos personas que no necesitan las palabras para entenderse, y bueno, el tocar es simplemente el lenguaje primitivo del amor y del cuerpo, además de que este toque íntimo, pues es necesario, ya les decía, para las parejas en específico, los esposos. ¿Cómo no tocar? Vamos a hablar de cómo no tocar. Sabemos que hay de maneras de tocar a maneras de tocar. Todo cuenta. El contexto, por ejemplo, el tiempo, a quién tocas, en dónde lo tocas y cómo lo tocas. Nosotros percibimos luego, de inmediato sentimos cuando ese toque no fue tan normal que digamos. Sentimos una sensación extraña y decimos como que no me gustó. Cuando lo sentimos con una connotación sexual o cuando se prolonga más de lo normal. ¿Les ha pasado que a veces saludan a alguna persona por primera vez y te aprieta la mano y no te la suelta y así como que tú dices, ay, a ver a qué horas, y ya no te está gustando ese tipo de saludo? Bueno, pues aquí te voy a presentar algunas maneras de cómo no tocar. El dar palmadas en la cabeza de alguien, por ejemplo, a nadie le gusta. No tocar el hombro de la persona si no existe amistad. Y es para llamar la atención, está bien. Por ejemplo, les decía hace un momento, cuando le hacemos con nuestro dedito, tocamos el hombro de una persona que no conocemos, pues para decirle que está formado en la fila equivocada, ahí está bien. Sin embargo, si recorremos el dedo sobre la nuca de esa persona que no conocemos, ahí ya no es una forma correcta de tocar. El no tocarle la ropa, como la corbata o la blusa, a alguna persona que no le tienes confianza, también no es una forma de tocar. El tocarle el cabello a alguien que pues no conoces o que apenas el primer día la acabas de conocer, no es lo mismo un ligero toque a una caricia. Ahí también luego sentimos cuando fue a lo mejor un toque accidental, pudiera ocurrir. Pero cuando ya es una caricia, cuando fue un toque adrede y como que no lo sentimos, como que no nos pareció bien, pues ahí también ya lleva otra connotación y él tiene ya otro contexto. El contexto es importante, si es de noche o de día. Todos los lugares que se encuentran debajo de la cintura, en la parte interna del brazo, en el frente del cuerpo o en la pierna, son lugares en donde no hay que tocar, y ya les decía que el contexto tiene mucho que ver. Por ejemplo, las intenciones de las formas en las que van a tocar son muy diferentes. Los hombres y las mujeres tocamos de manera diferente por diferentes razones. Por ejemplo, las mujeres tocamos para crear una relación, para concentrarnos socialmente, para conectarnos con alguien, para celebrar una amistad, para decir de alguna manera, estoy contigo, te comprendo, o para remarcar un compromiso también. Sin embargo, debemos estar conscientes de que esta manera inocente de tocar por parte de las mujeres puede ser mal interpretada por parte de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son diferentes y lo toman de una manera distinta. En el caso de los hombres, por otro lado, usan el toque como una forma de marcar un estatus, determinado poder o postura, como forma de autoridad. Por ejemplo, cuando es más probable que un jefe toque a un empleado que al revés, ¿no? Aquí es donde están ellos marcando la autoridad. Así es que, pues bueno, vamos a tener tacto con el tacto, porque hay una línea muy fina entre lo apropiado y lo inapropiado. Entonces, pues hay que ser muy cuidadosos de cómo es que estamos tocando a esas personas. Y bueno, ya para finalizar, déjenme decirles que no hay que reprimirnos de nuestros sentimientos y de lo que queremos hacer. Ya les mencioné que hay que tener tacto para usar este sentido. ¿Cómo no usarlo? Y las intenciones son diferentes, el contexto es diferente. Entonces, pues aquí a lo que me voy a referir es cuando conocemos a las personas que queremos, cuando es un familiar, cuando son amigos que apreciamos, pues hay que demostrarles, si tenemos ganas de abrazarlos, hagámoslo, no nos quedemos con las ganas, porque bueno, ya les decía, uno nunca sabe lo que pudiera ocurrir después. En mi caso, pues un ejemplo, yo ya les mencionaba hace un momento, mi abuelita era de esas personas que no demostraba el cariño de manera corporal, sino ella lo demostraba su amor de mil y un maneras, pero diferente a lo que yo estoy acostumbrada. Entonces ya en sus últimos días, mi abue pues murió muy joven, pero en sus últimos días, pues, en mi casa, yo recuerdo que yo llegaba de la secundaria y ella estaba en un cuarto ya pues malita, y yo tenía muchas ganas porque de abrazarla, porque ella era como mi mamá, y yo me las aguantaba, me restringía ganas de hacerlo, porque pues sabía que ella no estaba acostumbrada. Sin embargo, si lo hubiera hecho, tal vez a ella le hubiera encantado, hubiera sentido, pues yo la quería mucho. Y de eso me arrepiento, porque pues ya no lo hice. Y bueno, eso es lo que no quiero que nos ocurra, o que nos vuelva a ocurrir. En mi caso, que me vuelva a suceder. Entonces, a las personas que queremos hay que demostrarlo. Nuestros hijos, hay que saber cómo decirles que los amamos, y bueno, hay que abrazarlos. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Le agradezco a Alex Arujo, que también está siempre aquí conmigo echándome la mano y apoyándome aquí con los controles y en todo lo que se necesita. Siempre tiene una palabra de aliento, un chiste. Hoy me contó muchos chistes. Muchas gracias, Alex. Y bueno, pues gracias a ustedes por su atención. Los espero el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana con más temas interesantes de Otro Estilo. Por su atención, gracias. Yo soy Ari Hernández. Que tengan una excelente tarde. Gracias por acompañarme. Te espero el próximo miércoles en Otro Estilo.